En Corea, enfocan la fuerza en modernizar las máquinas y abastecerlas con medios propios. En el complejo de maquinaria pesada de Daehan, dan espuelas al desarrollo y perfeccionamiento del dispositivo integral de control de nueve ejes, CNC, y la aplicación de este último en los procesos productivos. Al realizar la computarización de control numérico del cortador del eje mecánico, en la fábrica eléctrica de Daehan promueven la fabricación en serie de transformadores de ahorro de energía. En el complejo de maquinaria de Ryongsong fabrican con medios propios los accesorios de compresores de distintos tamaños y realizan las labores para establecer el proceso de elaboración universal de plasma para diversos propósitos y funciones. En el complejo de maquinaria de Ragon dinamizan la labor por mejorar la calidad del excavador de presión de aceite de un metro cúbico.